10:42. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos únicamente con lecciones. Hoy nos toca la lección 305, que se titula Hay una paz que Cristo nos concede. Y aquí damos inicio a encuentros existenciales. Hay una paz que Cristo nos concede. El que solo utiliza la visión de Cristo encuentra una paz tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, que no hay nada en el mundo que sea comparable. Las comparaciones cesan ante esa paz, y el mundo entero parte en silencio a medida que esta paz lo envuelve y lo transporta dulcemente hasta la verdad, para ya nunca volver a ser la morada del temor, pues el amor ha llegado y ha sanado al mundo al concederle la paz de Cristo. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Si pueden, cierren los ojos, si no, simplemente escuchen. Padre, la paz de Cristo se nos concede porque tu voluntad es que nos salvemos. Ayúdanos hoy a aceptar únicamente tu regalo y a no juzgarlo, pues se nos ha concedido para que podamos salvarnos del juicio que hemos emitido acerca de nosotros mismos. ¡Wow! Hay una paz que Cristo nos concede. Depende de nosotros, obviamente tenemos la libertad de aceptarla, de sentirla y de, obviamente, de vivir en este estado, ¿no?, de tranquilidad. Hoy por la mañana estaba escuchando pensamientos estoicos y uno de ellos decía que cualquier momento que nosotros estuviésemos viviendo, inclusive aquellos momentos que viéramos como algo que no nos gusta o como algo que quisiéramos rechazar en la vida, o personas que quisieras, o sea, que no estuvieran diciéndote o criticándote, etcétera, etcétera. Decía que tomáramos todas las experiencias, todas las vivencias como parte del proceso de nuestro crecimiento. Entonces, si lo viésemos así, diríamos, ah, ok, esta persona que me está criticando o esta persona que me está juzgando o esta situación que se está dando y que no me gusta y que no la entiendo, es parte de mi aprendizaje, es parte de aprender a aceptar y liberar aquello que no es real, ¿no? ¿Qué es lo que no es real? Nuestros juicios. Usualmente nosotros tendemos a juzgar lo que no queremos en la vida, llámense situaciones o llámense personas, ¿no? Cuando nos enojamos por una razón o con alguien, ¿no?, sabemos que hay detrás de esto información, sabemos que hay una historia, sabemos que hay experiencias tal vez, ¿no?, que hacen que nosotros reaccionemos de esa manera. Hay momentos en que uno ya pasó una parte de nuestra vida en la que tal vez pues no nos fue muy bien, que digamos, ¿no? Supongamos nos enojamos o nos hicieron enojar, bueno, así lo vemos, ¿no? Porque desde nuestra perspectiva alguien nos hizo enojar, por eso nos enojamos, justificamos nuestra ira. Sin embargo, supongamos ya pasó, ya lo vivimos, supongamos que el día de ayer nos enojamos con alguien, ¿no?, o el día de antier o en la semana pasada. Y de repente, hoy en día, que ya no forma parte de ese momento, de esa experiencia, traemos esos recuerdos a este momento. ¿Está aquí esa persona? No. ¿Están aquí esos acontecimientos? No. Sin embargo, lo sentimos como que sí está. ¿Por qué sentimos eso? Porque lo traemos a través de nuestros recuerdos. Y entonces, en lugar de que cuando sucedan esas cosas, decir, ok, estoy viviendo esto, se me están complicando, porque así lo vemos a veces, ¿no? Como que durante el día se nos van complicando las cosas. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? ¿Qué tengo que solucionar esto? No puedo solucionarlo. ¿Cómo le voy a hacer? Tan. Para que estamos jugando un ping-pong. Sin embargo, todas estas experiencias que nos tocan vivir, si las vemos, ok, algo tengo que aprender de todo esto, y tal vez no voy a saber qué es lo que tengo que aprender, pero pues la vida nos los va a poner, ¿no? Nos los va a poner ahí como, hoy te toca esto, tienes que pasar esto, ¿no? Estas tareas. Si lo viéramos así, pues tal vez diríamos, ok, están aquí, probablemente vaya a completar estas tareas que la vida me está dando, o probablemente no, y no importa. A veces así es, a veces nos suceden cosas y dices, ¿por qué me sucedió esto? Si no lo pude solucionar. Y ahí quedó, así tenía que suceder. No tenías que solucionarlo, nada más tenías que vivirlo. Ah, pero la otra vez me salió esto y lo solucioné. Pues así es como tenía que suceder. Se te dio la oportunidad, tuviste las herramientas, te diste cuenta, ok, así era como tenías que vivir. Entonces no hay que pensar que no la sabemos de todas a todas y decir, yo tengo que solucionar todo por mi parte. No. Es como si tuvieras tareas diariamente y la vida te dijera, hoy te vas a tropezar, pero no pasa nada, ¿no? O hoy te vas a tropezar y sí te vas a lastimar, pero no pasa nada. Hoy vas a ir por la vida y vas a conocer a mucha gente que nada más la vas a ver ese día y no vas a volver a tener contacto en tu vida con esas personas. Hoy vas a tener esta oportunidad de sentir paz. O hoy vas a tener la oportunidad de enojarte y de sacar eso que traes y que no te habías dado cuenta. Hoy, o sea, así es la vida y no hay que tomárnoslas tan personal y tan en serio, ¿no? O sea, forman parte de nuestro crecimiento. Y no me refiero a crecimiento como persona. ¿Ok? A veces nosotros nos ponemos muchas ideas en nuestra mente que son las que hacen que nos desviemos, obviamente, de la realidad. Pensamos más bien que eso es nuestra realidad cuando no lo es. Hoy se nos está invitando a que sintamos la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una paz de Cristo que nos concede, así como la vida nos concede el despertar el día de hoy, el estar aquí presentes en este instante viviendo. Podemos aquí sentir esta paz agradecidos. ¿Por qué? Porque así como podemos aceptar la ira, así también tenemos la oportunidad de sentir la paz. Así como tenemos la oportunidad de sentir la preocupación o el estrés, así también tenemos la oportunidad de sentir la paz. Y esa paz, que es tan profunda y serena, tan imperturbable y completamente inalterable, está ahí contigo. No importa qué tormenta estés viviendo o qué tormenta vayas a atravesar durante el día, hay que recordar que podemos estar en esta paz. Y pues va a depender de nosotros. Es tu libertad. Si lo aceptas o no. No depende de los demás. Depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios otorgarte la paz de Cristo. Pero también es tu voluntad. Si la quieres sentir, si la quieres vivir y si la quieres aceptar. Este regalo o lo aceptamos o lo rechazamos, así de simple, ¿no? Si lo aceptamos, pues nos estaremos salvando, sobre todo de los juicios que nosotros mismos ponemos ante nosotros y ante la vida. Por eso hoy vamos a recordar durante el día, poner en práctica y antes de dormir, que hay una paz que Cristo nos concede. Así que en estos momentos podemos sentir esta paz. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.